desde Canadá. Acompáñenos por espacio de 2 horas con noticias, comentarios, entrevistas y un repertorio musical iberoamericano. Sin Fronteras. Es una producción realizada por voluntarios. Demos inicio a su programa semanal de Sin Fronteras. Sin Fronteras. ¿Qué tal, amigos del programa Sin Fronteras en Internet? Bienvenidos a este espacio que corresponde al 15 de marzo de 2015, cuando una temprana y efímera primavera se asoma al oeste canadiense. Acá estamos, 24 horas al día, 7 días a la semana, en www.sinfronteras.ca. Compartiremos un idioma que nos une para viajar por nuestra página web, que cuenta con notas, música entretenida y los eventos comunitarios que ustedes nos hacen llegar. En la producción de Sin Fronteras en Internet, Sergio Muñoz, y en la locución Ingrid de la Barra, quienes agradecemos su sintonía y el apoyo de las fuentes informativas de Radio Naciones Unidas, Radio Francia Internacional, RT de Moscú, Radio Exterior de España y radialistas apasionadas y apasionados de Quito en Ecuador. Vayamos ya a esa música que nos espera en la interpretación fusionada de la Quinta Sinfonía de Beethoven y el Mambo número 5 de Pérez Prado en una creación artística de la Orquesta Sinfónica Cerrejón de Colombia.

desde Edmonton, Alberta, Canadá, y a través de Internet vía Real Audio para todo el mundo, les invita a continuar en la sintonía de Sin Fronteras. El pasado domingo 8 de marzo, además de haber sido el Día Internacional de la Mujer, fue también el Día del Cambio de Hora en este país. Y aunque Canadá siga persistiendo en alternar la hora de invierno y la hora de verano, numerosos países en el mundo están abandonando esta medida que, de hecho, tiene efectos negativos en la salud humana. Fue un 16 de abril de 1784 que Benjamin Franklin evocó por primera vez en el diario francés Le Journal de Paris la posibilidad de cambiar de hora, pero la idea quedó en nada, por decirlo de alguna forma, hasta que en 1907, cuando el británico William Willett comenzó una campaña contra el desperdicio de la luz. Alemania fue el primer país en adoptar el cambio de hora en 1916 y seguido muy rápidamente por Inglaterra y Francia en el mismo año. Otros países europeos adoptarían la misma medida con el correr del tiempo. Aquí en Canadá fue en 1918, durante la Primera Guerra Mundial, cuando la Cámara de los Comunes de Ottawa adoptó la ley sobre la utilización de la luz del día para economizar electricidad y maximizar así la utilización del periodo de sol durante el verano. En 2006, casi 100 años después, Canadá adoptó la ley sobre el tiempo legal que normalizaba la hora con Estados Unidos, que acababa de adoptar la ley de política energética en 2005, cuyo principal objetivo era de economizar energía en una óptica ambiental. Desde 2007, el periodo de aplicación de la hora avanzada se alargó de entre 4 y 5 semanas, puesto que avanzamos la hora el segundo domingo de marzo en vez del primer domingo de abril y regresamos a la hora normal el primer domingo de noviembre en vez del último domingo de octubre. Una medida obsoleta instituida al principio para economizar electricidad, lo cual no tiene más ningún sentido en el contexto de sobreconsumo de energía actual, dice Joseph DeConnect, profesor de psicología y director del Laboratorio de Investigación sobre el Sueño de la Universidad de Ottawa. Este cambio afecta en demasía a los niños que en esta fecha sufren las consecuencias de un largo invierno más la restricción de sus horas de sueño. ¿Y usted? ¿Cree que esta medida altera su vida y la de su familia? Con el olvido, mi vida cantará. sienta tu mano. Te voy a amar con la fuerza de toda mi gana, con la calma que se viste el alma. Así te voy a amar. Me besará y llenaré tu corazón vacío. La soledad se irá con el olvido. Desde Edmonton, Alberta, Canadá, a través de Internet para todo el mundo, les invitamos a continuar en la sintonía de Sin Fronteras. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? ¿Anda mareado ese loco va? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? ¿Anda mareado ese loco va, va? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? ¿Anda mareado ese loco? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? ¿Anda mareado ese loco papá? ¡Javiro va! Vengo desde muy lejos que yo vengo. Traigo la pócima santa que yo vengo. Cosquillita en el alma y el corazón. Hay que vivir. Loco, babiro, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa? acompañamos su semana con Sin Fronteras en frecuencia modulada. Durante buena parte del siglo pasado imperó la idea de que quien trabajaba por 30 o 35 años seguidos, de preferencia para el mismo patrón, a la hora del retiro, además de un bonito reloj de regalo, tendría una jubilación, el pago de un salario suficiente para el resto de la vida. Pero para millones de latinoamericanos de entonces y de hoy, esa idea no ha sido real. Tanto por los reducidos montos que reciben, entre 100 y 400 dólares mensuales dependiendo del país, como por el aumento en la expectativa de vida, la jubilación fue poco más que una mera ilusión. Rafael Roffman, especialista líder en protección social del Banco Mundial, explicó en una entrevista con Radio ONU por qué el modelo tradicional de jubilación nunca funcionó. El experto se niega a considerar que el envejecimiento de una sociedad sea algo necesariamente negativo y señala que en ese terreno nada ocurre de la noche a la mañana. Eso no existió nunca. Fue parte de un imaginario. Ningún país de América Latina tuvo cobertura universal de pensiones a lo largo del siglo XX. Algunos países tuvieron niveles de cobertura muy altos y luego en algunos casos cayó un poco, especialmente durante las crisis de los años 80 y 90. Pero no, la idea de que hace 50 años la gente trabajaba 30 y después tenía derecho a vivir como jubilada otros 25, eso era verdad para una proporción muy pequeña de la población. No era verdad para la población en general, y te insisto porque me parece lo más importante, no era verdad para la población más pobre y vulnerable, la que más necesitaba esto. Y lo otro, también me parece importante marcarlo, la imagen de la hecatombe es una imagen muy inadecuada para este tipo de debate. Y es inadecuada primero porque, como te digo, no existe el concepto de un sistema de pensiones en quiebra. Eso es algo que es útil en los debates políticos, si quieres, pero en la práctica el sistema de pensiones no quiebra. Lo que puede ocurrir es que sea demasiado caro para lo que alguien considere razonable y deseable. Y es una opinión que es absolutamente válida. Pero lo que pasa es que es más caro o más barato, no es que es insostenible. Es cuánto cuesta. Y luego hay una decisión de si estoy dispuesto a pagar eso o no. Y si no quiero pagar eso, tendré que hacer las reformas necesarias para que sea más barato. Lo cual implicará seguramente pagar menos, porque se obliga a lograrlo. Esto no es algo que ocurre de pronto el 18 de abril del 2017, sino que es un proceso muy lento en el cual uno puede ir proponiendo reformas, puede ir pensando en mediano plazo. En general es una mala idea intentar reformas urgentes y dramáticas, sino que es ir haciendo ajustes para la próxima década, para las próximas dos décadas, de manera que no impacte directamente en los planes personales de ninguna persona, sino que sea algo que uno ya va sabiendo que a lo largo de los años va a ir ocurriendo, ¿no? De acuerdo con datos del Banco Mundial, la pensión que recibe un trabajador retirado suele ser muy reducida. Por ejemplo, en Argentina puede ser el equivalente a 442 dólares, en México a 110, en Brasil a 300, en Colombia 270 y en Perú a 136 dólares. El experto en el tema de pensiones indicó que el monto que los países invierten en ese terreno varía mucho, desde el 10% del Producto Interno Bruto en países como Argentina y Uruguay, hasta un 2% o incluso 1% en países con población más joven y menos cobertura. América Latina tiene un problema histórico muy serio de cobertura. Nunca en promedio ha logrado superar mucho más allá del 50% de los adultos mayores con beneficios de pensiones o jubilaciones, como se llama en distintos países. Y lo que esto quiere decir es que cerca de la mitad de la población de adultos mayores no tienen protección, cosa que se complica más todavía porque en general son los más pobres, son los que han tenido menos oportunidades en la vida, no han tenido empleos formales, y entonces son los que en el fondo tienen más necesidad de algún tipo de protección. Una segunda dimensión es la que te decía antes de adecuación. La mitad que sí recibe, que por supuesto no es la mitad de toda la población, es la gran mayoría de la población en Argentina, Uruguay y Brasil, y son porcentajes muy bajos en otros países, especialmente en Centroamérica, ¿no? Hay mucha heterogeneidad. Pero aquellos que reciben montos que son muy variados de país en país y también de grupo social en grupo social. Pero es muy claro que el problema más grave que tiene América Latina hoy día, por hoy día me refiero en realidad a las últimas décadas, es el problema de cobertura. Aquellos que reciben un beneficio, a veces el beneficio es bajo. Pero lo más grave es que más de la mitad de la población, y que es la población más pobre y más necesitada, no recibe ningún beneficio. El hecho de que en nuestra región la población de más de 65 años se triplicará en las próximas 3 décadas no preocupa a Rothman, pues según él, partimos de una base demográfica actual en la que 2/3 partes de la gente están en edad de trabajar y el universo de adultos mayores sigue siendo relativamente bajo. Además, recuerda que la idea misma de lo que significa ser viejo ha cambiado en los últimos tiempos. Sin embargo, reconoce que es un asunto importante. Es en parte por ello que en la última década diversos países han adoptado programas especiales para ofrecer ayuda a cerca de 30 millones de adultos mayores. Si uno mira alrededor, casi todos los países de la región han hecho en la última década, fundamentalmente en los últimos 15 años, esfuerzos importantes por empezar a incluir a más personas, porque fue quedando más y más claro que los sistemas tradicionales contributivos vinculados al empleo formal no alcanzaban a cubrir a todos. Algunos países, como tú describías, lo que han buscado es tener un esquema básicamente de lucha contra la pobreza entre los adultos mayores. Entonces, adoptaron programas que tienen una estructura similar a los programas que tienen de lucha contra la pobreza en la infancia, con un beneficio relativamente bajo y que está muy vinculado a una transferencia social. Otros países han dicho, no, vamos a hacer un esquema universal y todo ciudadano tiene derecho a recibir esto, y el caso más claro es Bolivia. En Bolivia, todo ciudadano boliviano mayor de 60 años tiene derecho a una pensión. Y otro grupo de países han adoptado un mecanismo intermedio, que es decir, vamos a dar un esquema no contributivo, pero que complemente lo contributivo. Entonces voy a identificar a quienes son los que no están recibiendo una pensión contributiva y a ellos voy a darles un beneficio adicional, que es un beneficio muy parecido al contributivo, en el intento de universalizar el sistema al final del día, ¿no? Estos son obviamente los países que están poniendo más dinero en este programa. Rafael Rothman es especialista líder en protección social del Banco Mundial. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. Suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa 2 copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso. Desde Edmonton, Alberta, Canadá, y a través de Internet vía Real Audio para todo el mundo, les invita a continuar en la sintonía de Sin Fronteras. En una entrevista a Televisión Nacional, el cómico chileno Coco Legrand reveló que su jubilación no le da para retirarse, por lo que decidió seguir trabajando y haciendo espectáculos. En la nota, el comediante aparece gritando, hablando mal de los políticos y de la política, es decir, alegando como un indignado más en Chile. Hablar en contra de la política en general es hablar en contra de la democracia, y al mirarla con desdén se está fortaleciendo a los que detentan poder y lo ejercen. Si uno recuerda, en los 80 y los 90, el cómico era considerado el gran crítico social de ese país. Sus rutinas, que muchas veces contenían la vida del, según él, chileno medio, nos hablaban de las costumbres de una familia en el supermercado o en un viaje de camping. Claro está que el lugar en donde acompañaba la familia y el supermercado al cual iba él no era algo que representara a toda la sociedad, sino a un grupito. El resto solo quería sentirse como ese grupo. Muchos recuerdan el acto de Chacarillas detrás del Cerro San Cristóbal, donde el general Augusto Pinochet recibió el apoyo de militantes de extrema derecha en los albores de su gobierno dictatorial, y donde 77 figuras del pinochetismo, en la que prominentes figuras del espectáculo, el periodismo, el deporte y la política, con antorchas en la mano, se rendían a las bondades del poder institucional. Si bien todavía algunos de los mencionados en ese grupo, como Coco Legrand, niegan su presencia en un evento que muchos lo miran como una anécdota. Para el Coco, la crítica social no era más que el grito enfadado de quien no entiende la democracia. Sus quejas y sus burlescas caricaturas del ejercicio político nos hacen creer que fue un error haber decidido terminar con la dictadura, ya que sus observaciones parecen pedir a gritos otra voz fuerte y autoritaria que vuelva a romper el equilibrio institucional. Porque para él la efectividad es más importante que la burocracia. El puño fornido es más potente que una sociedad que se pregunta cosas y que las pone en entredicho una y otra vez. Coco Legrand hoy cuestiona el sistema de AFP, sigla de Administradora Privada de Fondos de Pensiones, pero no se da cuenta de que el régimen que parece añorar fue el que lo instaló sin que hubiera ningún debate político de fondo, sin que nadie pudiera elegir o preguntarse si es que este sistema era propicio para los chilenos. Porque su paupérrima jubilación no se debe a la democracia, sino a la falta de esta, a la ausencia de las ideas y palabras que él dice despreciar. Sin un espíritu democrático, por muy defectuoso que éste sea, una sociedad entrega sus símbolos republicanos a quienes pueden comprarlos, a quienes pueden subyugar la decisión del pueblo ante sus billeteras, sus influencias y su manera de contar la realidad. Porque no olvidemos que quienes se beneficiaron con la dictadura fueron un montón de indignados con la decisión popular. De personas que no creían en lo público y que querían que tarde o temprano se terminara la desorganización para que entrara el orden. Ese dañino orden que rompió un espíritu democrático y lo entregó a la especulación, a una numerología economicista que hiciera perder la noción de lo verdaderamente importante, lo verdaderamente trascendente para una sociedad que quiere construirse colectivamente. Se rompió lo colectivo y al contrario se impuso el llanto individualista, ese que no se piensa como parte de algo, sino que se acuerda de su condición de ciudadano solo cuando se ve afectado él, nada más que él. volar. Se acabó el carrete y nadie puede pestañear. Y esa mujer engañosa, ay, como me hizo soñar. Me llevó hasta el cielo y ahora me hace despertar. Se termina la noche, ay, y me deja con ganas de otro baile contigo, de un lugar en tu cama. El calor de sus espaldas, ese instinto de mujer. Hazme lo que quieras, déjame sentir tu piel. Tápate, hace frío, no trates de consolar. Duerme que en un rato tendremos que despertar. Se termina la noche, ay, y me deja con ganas de otro baile contigo, de un lugar en tu cama. Que puedas encontrar, tal vez quede algo que se pueda rescatar. Y esa mujer engañosa, como me hizo soñar, me llevó hasta el cielo y ahora me hace despertar. Se termina la noche, ay, y me deja con ganas de otro baile contigo, de un lugar en tu cama. Desde Edmonton, Alberta, Canadá, y a través de Internet vía Real Audio para todo el mundo, les invita a continuar en la sintonía de Sin Fronteras. ¿Qué tal, amigos, amigas del programa Sin Fronteras e Internet? En esta ocasión, su servidor Armando Munguía y Antonio Rodas, miembros del Comité de Preparación para la Conmemoración de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y el objetivo de dirigirnos a ustedes es invitarlos concretamente a participar en la ciudad de Edmonton. Tendremos el día domingo 22 de marzo, a las 12 del mediodía, una celebración litúrgica en la cual participarán diferentes entidades, diferentes grupos. Esto es a realizarse en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, 11310 y 111 Avenida, en la ciudad de Edmonton. Seguido por un acto cultural en el cual tendremos artistas locales y tendremos también la presentación de un video, de un documental sobre la vida de Monseñor Romero. Dentro de este marco tendremos un conversatorio a realizarse el día sábado 25 de abril entre 2 y 5 p.m. Esto pues será con la participación de personas especializadas en el caso y en el testimonio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Para nosotros es importante también manifestarles el por qué le damos continuidad a esta celebración. Decirles que como salvadoreños, como latinoamericanos, hemos conocido el testimonio de este, para nosotros, un profeta, pero también un compañero, alguien que dentro de una etapa de lucha de un pueblo se identifica con él, asume las consecuencias que vivía también este pueblo, participa en ese proceso de aspiración, esperanza por conquistar un nuevo mundo, una nueva vida. También pues tenemos, como decía al inicio, tenemos la presencia de nuestro compañero Antonio Rodas, quien nos va a compartir también parte de su experiencia junto a Monseñor Romero. Sí, muchas gracias Armando y muchas gracias a este programa. Y a la vez, pues como ya dijo Armando, estamos pues en preparativos para la celebración de los 35 años del martirio de nuestro santo de América, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Muchas familias nos han brindado mucha amistad y mucho cariño hacia las familias salvadoreñas. Realmente mi preparación, o mi formación, mejor dicho, fue al lado prácticamente en aquellos días, por los años 1970, cuando se formaron las comunidades eclesiales de bases en El Salvador, junto a los sacerdotes belgas que intervinieron y ayudaron mucho pues, a formación de muchas comunidades en El Salvador, dedicar directamente a la comunidad del Despertar en San Antonio Abad, de donde nosotros venimos. Una historia enorme que tal vez realmente este programa no alcanza para describir todos los acontecimientos por los cuales yo fui testigo de pasar por estos conflictos que se dieron en nuestra patria salvadoreña. Pero quiero agradecer a ustedes, estimados oyentes, la participación que nos brindan para invitarles a ustedes, como dijo Armando, a la celebración que se va a llevar a cabo en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. También Cebes tiene participación un día antes, que es el 21 de marzo. Eso va a ser a las 5 de la tarde en la Iglesia del Sagrado Corazón. Eso está ubicado en la 108 Avenida con la 106 Street. Están cordialmente invitados también para participar. También otras entidades están tomando parte en estos días para llevar a cabo esta celebración. Y no quiero omitir también lo que viene al futuro. Tomemos en cuenta que no únicamente es el 35 aniversario de Monseñor Romero, sino que también viene a completar su beatificación. Esto es grandísimo para todos los salvadoreños y todos los católicos del mundo, y aún los cristianos, porque realmente Monseñor Romero fue un hombre que promovió el ecumenismo. Monseñor Romero recibió a pastores de todas partes del mundo, recibió a sacerdotes, recibió, en fin, él tenía una gran apertura en ese aspecto. Por lo tanto, yo siento que también las otras iglesias, los otros hermanos de las otras hermanas iglesias cristianas, también están haciendo sus propios preparativos. No sé si Armando podría dar un poquito acerca de la vida de Monseñor Romero, un poquitito tal vez por el espacio que tenemos. Le paso a Armando acá pues para que pueda continuar. Gracias. Sí, gracias Antonio por ese pequeño testimonio que nos ha brindado esta vez, en esta ocasión. Es necesario detenerse a recordar un poco cuándo pasó, cuándo sucedió y cuándo tuvimos la oportunidad de compartir con este obispo, con este profeta, con este mártir. Monseñor Romero es un obispo que asume su responsabilidad al lado del pueblo salvadoreño en los años 70. En el año 77, él es elegido para dirigir la diócesis de San Salvador y convertirse en la cabeza de toda la iglesia salvadoreña. En este año, al lado de muchos sacerdotes, muchas comunidades, Monseñor Romero tiene la oportunidad de conocer más a profundidad la realidad que entorna la vida de nuestro pueblo salvadoreño. En este año él inicia su carrera como arzobispo, su carrera como pastor, y en 1980 termina su carrera física junto a los pobres, junto a este pueblo. Asesinado por la derecha, Monseñor Romero nos abandona físicamente, pero continúa presente en nuestra lucha, en todo nuestro pensar como comunidad, como pueblo. Y hasta el momento le seguimos conmemorando, seguimos recordando, porque él sigue simbolizando esa esperanza de lucha, esa esperanza de cambio. En esta celebración estamos involucrados muchos: comunidades, grupos, parroquias, iglesias católicas y protestantes. Para este marzo 21 tendremos la celebración en la Iglesia Sagrado Corazón, que es en la 108 Avenida y 96 Calle, una celebración realizada y conducida por la Comunidad Eclesial de Base, y junto a ella pues participará el comité, nuestro comité de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, acompañándolos realización de la liturgia. Agradecemos a Sin Fronteras en Internet por la oportunidad que nos da de poder dirigirnos hacia ustedes de poder compartir con ustedes este momento y de poder invitarlos a estar presentes con nosotros. Muchas gracias. Usted hace la diferencia. Nosotros hacemos Sin Fronteras. Sin Fronteras.

que se da en otros países del mundo, pero se da también su solapamiento con la discriminación racial. Esta combinación entre discriminación social y racial es muy, muy típica del modelo de desarrollo norteamericano. Realmente esto es una grieta muy profunda de la sociedad americana, una grieta histórica ya conocida desde hacía muchos años, muchas décadas, y que en Europa nos ha llamado siempre mucho la atención ya desde los años 50 y 60, cuando se suponía que el modelo americano era el modelo de referencia, ¿no?, para Europa occidental en esos años. Digamos que el crecimiento económico y la sociedad de consumo ha tapado durante mucho tiempo estos problemas. El problema es que ahora la economía no va bien, aunque crezca, la economía está generando más desigualdad y está empobreciendo incluso las clases medias norteamericanas. Es posible, por tanto, que el conflicto racial pueda servir como catalizador de un conflicto social, es decir, una protesta más generalizada por parte de las clases más desfavorecidas contra la situación social y económica. Lo que ahora mismo me preocupa es más bien la sobrereacción de la policía norteamericana, que es muy proclive a usar las armas sin preguntar y además a usarlas para matar con mucha facilidad. Entonces es posible que esto genere una contrarreacción y esa contrarreacción genere a su vez otra contrarreacción por parte, digamos, de las poblaciones afro-norteamericanas. Y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció la creación de un consejo que va a trazar un plan para combatir la corrupción, los conflictos de intereses y el tráfico de influencias. El grupo, integrado por 16 personas, deberá entregar a la mandataria en un plazo de 45 días un proyecto de medidas para combatir la incompatibilidad entre la política y los negocios. La presidenta precisó que con esta iniciativa se dará un paso adelante hacia una democracia más sólida. El proyecto surge en medio de dos escándalos de corrupción, uno de los cuales involucra al hijo de la presidenta. El Pentágono está preocupado por la creciente presencia de Rusia en América del Sur, así ha declarado el jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, el general John Kelly. En la opinión del alto cargo militar, Rusia busca ampliar los lazos con países latinoamericanos a través de acuerdos comerciales, la lucha antidroga y también la venta de armas. Asimismo, afirma que un barco ruso detectado cerca de La Habana realizaba maniobras de vigilancia en el Golfo Mexicano. Según él, de este modo Moscú intenta socavar el liderazgo norteamericano en la región y sabotear su influencia allí. Sin embargo, el analista internacional Vladimir Adrianza considera que Estados Unidos pretende mantener la hegemonía en América Latina, aspirando a controlar sus recursos naturales. No se justifica para nada la agresión de los Estados Unidos. Estados Unidos sigue viendo a América Latina como su patio trasero, y nosotros no somos el patio trasero de los Estados Unidos. Estados Unidos, como dice un gran amigo, es un gigante militar, pero es un enano moral en todos los aspectos. Y hoy en día pretende mantener su hegemonía sobre América Latina, aspirando a controlar los grandes recursos que tiene América Latina en materias primas, específicamente el petróleo, y concretamente en Venezuela, que es el país que posee las reservas de petróleo convencional más grandes del mundo. De allí derivan sus declaraciones, no es otra la cuestión. Ellos siguen pensando que nosotros somos su patio trasero. Y nosotros no somos el patio trasero de los Estados Unidos ni de nadie en este mundo. Al intentar el olvidarme durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otra mujer apareciera

Allí, la labor humanitaria de sacerdotes como Sergio Godoy, coordinador de la comunidad Esperanza, intenta insertar en la sociedad a los sectores más desfavorecidos. Bueno, yo soy de la región. Nací ahí, crecí hasta donde pude crecer. Fui designado al cabo de varios años de trabajo en el Seminario Mayor Nacional como párroco en las barriadas marginales de la ciudad, un espacio poco favorable para alguien que tiene otras expectativas de vida, pero ahí me tocaba estar. Al cabo de los meses, sin esperármelo y muy cansado de lo que estaba ocurriendo, me doy de cara contra la realidad de los niños y niñas del vertedero municipal. Una realidad a la cual tengo que reconocer, frente a la cual, vivía indiferente, vivía de hecho de espaldas, sin caer en la cuenta, pero que me permitió abrir la mente, la conciencia, los ojos, el corazón, a una dimensión muy distinta, totalmente distinta de la vida. El carácter del proyecto responde a las necesidades de las poblaciones o comunidades y tiene como finalidad fomentar el desarrollo integrado y sostenido. La vida de hoy, prácticamente un submundo habitado por los últimos, entre los últimos, en una sociedad pequeña, en constante crecimiento, pero que se olvida precisamente de ellos, que viven precisamente de, o que sobreviven, tendría que decir, de lo que logran recolectar de entre los desechos que constantemente están llegando a ese vertedero. Estoy hablando de hombres y mujeres procedentes muchas veces de distintas partes del país, del interior de la región, pero de muchos niños y niñas que no tienen más horizonte que el de continuar el mismo oficio de guajeros. Podemos hablar de unas 40 familias, cifra que varía por año. En el caso de los niños estamos hablando que gracias a que pueden escolarizarse muchos de ellos, el número se reduce durante el periodo escolar, pero crece los fines de semana y durante la época de vacaciones escolares crece aún más. Desgraciadamente también ocurre que hay muchos niños y niñas que de alguna manera por la familia no es que estén condenados, sino están obligados a permanecer ahí sin escolarizarse porque no se valora el valor de la educación para cambiar el futuro y por lo tanto pues están expuestos constantemente al riesgo de un trabajo tan delicado, tan diría peligroso en muchas formas como es el de estar en el basurero y a lo que supone el riesgo de la exclusión de las oportunidades que genera la educación misma, pero también a otros riesgos a los que también están expuestos muchos otros chicos y chicas que sin pertenecer a esta población del basurero municipal pertenecen a las barriadas marginales de la ciudad que están, digamos, condicionadas por la presencia de las pandillas juveniles, del tráfico de drogas y de la predominancia de la cultura del narcotráfico que en los últimos años ha hecho eco de presencia, o ha hecho, perdón, presencia en Guatemala y se ha ido infiltrando en muchas estructuras de la vida social y en las estructuras mismas del Estado. Comunidad Esperanza parte de la idea de crear una nueva escuela capaz de influir en la visión que los padres y los propios niños tienen de ella. Sergio Godoy. Llega usted ahí y de repente percibe cosas muy fuertes en su corazón. Esto no se puede decir de una manera puramente racional, hay que decirla desde adentro. Y es que uno no se puede quedar cruzado de brazos cuando algo así le ha golpeado tan fuerte en la conciencia y le ha quitado las escamas de los ojos. Y le ha dicho, hey, tu vida no va a ser la misma a partir de entonces, hay que hacer algo. Y entonces yo decido que tengo que empezar a meterme en ese mundo, que no va a ser fácil. Lo primero fue tener que conquistarme, ganarme un espacio entre ellos, ser aceptado por ellos, y después ir buscando caminos a través de los cuales conducir a muchos para que pudieran acceder a la escuela. Pero estamos hablando de acceder a una experiencia de educación integral, que al cabo de 11 años es la que la Ciudad de la Esperanza les provee a estos chicos y chicas, tanto del vertedero municipal como de las barriadas marginales, con la intención no solamente, pero principalmente, de dignificar su vida, sino de permitirles las herramientas con las cuales ellos el día de mañana puedan conquistar un sueño. De esa situación precaria han salido ya decenas de niños. Si en cuestión de números, vamos a 6 promociones de bachilleres con orientación al turismo y la administración hotelera. Algunos han logrado ir a la universidad, otros han logrado incorporarse en el mercado de trabajo en mejores condiciones. Y pues este año que estamos terminando, atendimos a un promedio de 425 niños y jóvenes de ambos sexos desde los 3 años de edad hasta los 19 años. Guatemala es cuna de maras. Bueno, las maras son ya una presencia real más o menos desde los años 80 en Guatemala, y poco a poco se fueron extendiendo por todo el país hasta llegar incluso a zonas rurales. Son espacios en los que muchos muchachos y muchachas buscan lo que la familia no les da en cuanto a sentido de pertenencia a algo. Desgraciadamente son sinónimo de una cultura de muerte y de degeneración, en donde la violencia y la droga hacen parte de la vida cotidiana, así como de la posibilidad de delinquir. Es una realidad difícil de borrar, a la que le tenemos que plantar cara. Nuevas oportunidades para los niños criados en las cercanías del basurero. Hay cambios que no vamos a ver, pero también tenemos la gracia de cambios que vamos viendo, a veces en lo pequeño, en lo cotidiano. Un niño que empieza a sonreír, alguien que recupera el sentido de su propia dignidad, pero también chicos que han ido adelante y que vuelven para dar las gracias. Hace pocas semanas una niña de la primera promoción de bachilleres volvió para compartir una merienda con los estudiantes de bachillerato y decirles que valía la pena lo que se estaba haciendo ahí, a contarles cómo a ella le había sido tan importante estudiar, formarse en Comunidad de Esperanza, y que gracias a que había estudiado ahí se le abrieron las puertas de un empleo, y que mientras iba haciendo la universidad también iba ascendiendo en puestos de responsabilidad. Ella está a punto de terminar la licencia en lo que acá se conoce como ciencias empresariales, ¿no? Y pues es una persona totalmente distinta a la que conocí en aquella época. Y otro chico que fue de los primeros que conocí en el basurero, que corría detrás de los camiones de basura, y que ya estudiando con nosotros, terminando el bachillerato, un niño muy pobre, pero con un sentido de la dignidad impresionante, pues empezó a competir con la Selección Nacional de Ciclismo, estuvo en Canadá, en Argentina, y por esos trapicheos que llegan a muchas instancias, pues quedó fuera, pero que ahora corre para un equipo nacional financiado por una empresa importante, pero que también está haciendo la universidad. Y es de los que no se olvidan de su casa y vuelve cada tanto a decir: aquí estoy. Y otro chico que cada vez que vuelve dice: aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar?, ¿no? Bueno, pues estas radios cumplen un papel muy importante. Si alguna vez usted oyó hablar de Monseñor Gerardi, un obispo asesinado por el tema de la memoria histórica posterior a la guerra que tuvo Guatemala durante tanto tiempo, él fundó esas emisoras con la intención de promover no solo la evangelización, sino el desarrollo humano de las comunidades rurales de la diócesis de Verapaz, que cuenta con 4 etnias: la Quechí, la Pocomchí, la Achí y la etnia, no me gusta el término ladino, pero llamémosle no indígena, y que de alguna manera pues están marcadas por situaciones de pobreza y porque están fundidas, perdidas allá en las montañas, pequeñas comunidades que podrían muy bien recibir la señal de la radio y escuchar programas de formación humana sobre temas de agricultura, sobre temas de salud y de todos los temas que pudieran ayudarles en cierta manera a mejorar sus condiciones de vida. Obviamente esto a lo largo de 20 y tantos años se ha ido transformando. Las emisoras ahora tienen una mayor potencia, han ido respondiendo también a las necesidades de las comunidades que a su vez se han ido transformando y siguen siendo un vehículo también de evangelización, pero que van acompañando fielmente la vida y el desarrollo de las comunidades, de todas las comunidades. Cobán, niños del basurero. Hispanorama. Oh, Usted sintoniza Sin Fronteras desde la ciudad de Edmonton, en Canadá. El declive del imperio americano está cerca, predice el columnista francés Lionel Houssam. De acuerdo con él, 2015 será un periodo de transición en el que la hegemonía estadounidense llegará a su fin. Y al destruir el dólar, Vladimir Putin y sus aliados de los 5 países de economía emergente compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, BRICS, prevalecerán sobre el imperio moribundo de Estados Unidos, que está tratando de apoderarse de los recursos naturales de Oriente Medio. Durante la última década, China y otros países de los BRICS están socavando la hegemonía de Estados Unidos, y 2015 será un periodo de transición que acabará con el declive del imperio norteamericano. El periodista sugiere que los europeos tienen que revisar urgentemente su comprensión del equilibrio geopolítico global del poder y parar de empujar el carrito de compras del imperio norteamericano. Para el autor es evidente que el conflicto entre Occidente y Rusia está relacionado exclusivamente con la lucha por la supremacía geopolítica. A ciertos nichos en el mercado mundial, antes pertenecientes al G7, ahora empiezan a ocuparlos los países de los BRICS, gracias a su creciente clase media, el aumento de la demanda de materias primas, así como el significante peso demográfico, político y geoestratégico. El presidente estadounidense Barack Obama, según el autor, arma infinitamente a su país y mantiene un campo de concentración en Guantánamo. Y mientras que los ciudadanos del bloque occidental se prosternan ante la táctica de tierra arrasada que lleva el humanismo con ayuda del militarismo, los imperios están llevando a cabo una guerra mundial sin precedentes, tratando de dividir al planeta en diferentes esferas de influencia. Para Houssam, por un lado está el imperio de Occidente encabezado por Estados Unidos, estancado en proceso de envejecimiento y contorciéndose en la agonía. Por otro lado está el imperio de los BRICS, que dividió al Fondo Monetario Internacional y a la ONU, que trata de apoderarse de las zonas que todavía están en parte bajo el control del bando enemigo. Concluye el columnista francés que ahora el último golpe decisivo se está asestando en Estados Unidos después de que el Banco Popular de China firmara una serie de acuerdos. El dominio mundial del dólar de alguna manera llegará a su fin, lo que eventualmente llevará a la quiebra a Estados Unidos. Son hermanos y juntos. trabajar. Oías los consejos, oy, oy, los ojos en el profesor. Había tantos sueños sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque estos juegos al final terminaron para uno con laureles y futuros. Y dejaron a mi hermano, miraba hacia el baile. Fronteras le acompaña durante toda la semana a través de internet en la dirección www.sinfronteras.ca. Cuando se habla de escasez de agua, usualmente se piensa en el continente africano. Sin embargo, América Latina, pese a sus grandes ríos, sus densas selvas y bosques, no escapa a la penuria de este recurso natural indispensable para la vida. Nayeli Vaca Sánchez, usted es especialista en desarrollo rural en proyectos de agua, saneamiento e higiene. Buenos días. Buenos días, Silvia. Buenos días a toda la audiencia. ¿Hay un problema de acceso al agua en ese continente? Y de ser así, ¿cuáles son las causas? Hay un grave problema de acceso a agua, porque siempre hay una desigualdad a nivel general, pero también en América Latina se acentúa que las personas que tienen más acceso al agua solamente es la minoría de la gente. Estamos hablando que el 8% de la población no sufre de acceso a temas de agua, por lo tanto el resto tiene siempre dificultades para acoger las reservas de agua. Es muy importante saber que en Latinoamérica solo el 31% de las personas tienen acceso a una reserva de agua dulce, por lo tanto, permite que el acceso sea muy difícil. ¿Cuáles son los obstáculos principales para estas personas? A nivel urbano, tiene que ver con la parte de la mala distribución del agua, y a nivel rural, la geografía también dificulta el poder acarrear agua. el gobierno no está preparado para hacer políticas de abastecimiento de agua en las comunidades más difíciles de acceso por la geografía, por las montañas o por la distancia que implica el costo muy alto de una infraestructura que pueda llevar el agua y el saneamiento. Y finalmente lo origina muchas cosas, no solamente la falta de voluntad política, sino que también la dificultad de la geografía, la dificultad de la gente que no está preparada para tener esos accesos o que los recursos mismos naturales se encuentran lejos o escasos. En fin, podemos hablar de muchas causas. ¿Existe algún país en América Latina en donde las dificultades sean mayores? A nivel de Latinoamérica existen varias formas de responder a esta pregunta, porque de manera natural sí hay varios países que están en riesgo. Todo lo que es Centroamérica es una parte de Latinoamérica completamente que viven en pobreza, en índices de pobreza muy altos. Por lo tanto, se considera que siempre van a tener este tipo de problemas. Yo creo que podemos dividir este tipo de países en riesgo. Número uno, los países que son víctimas de efectos climáticos, como pueden ser ciclones, huracanes o terremotos. En el caso de Haití, a nivel de Latinoamérica, existe un gran receso o falta de acceso a agua y saneamiento, lo que permite que sea un país prioritario en ayudas e inversiones en temas de agua. Pero por otro lado, también tenemos diferentes países con un índice de pobreza bastante alto, como es la región de Honduras, Nicaragua, Bolivia, por ejemplo, en la parte de Sudamérica, que tienen un grave problema. El tema del acceso al agua o de países en riesgo se mide a través de la lucha contra la pobreza. Naciones Unidas desde 1977 ha establecido que un país que se encuentra en índices de pobreza muy bajo es igual a un país que está que luchará siempre por temas de acceso a agua y saneamiento. Por lo tanto, podríamos decir que esos países que son prioridad en Naciones Unidas como combate a la pobreza, siempre van a tener problemas de acceso a agua. Muchísimas gracias a Nayeli Vaca Sánchez. Recordemos que usted es especialista en desarrollo rural en proyectos de agua. Muchas gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Así es como era la tierra no hace mucho. Mi abuelo me enseñó varias fotografías. Tranquila, pacífica. Pues aquí vivirás, te guste o no, de ahora en adelante. ¿Quiénes están detrás de las frías estadísticas y los abstractos números? Enciendo las noticias de las tres. Agüita. Dicen que el mundo anda revuelto, ni se ve. Agüita. Le echaron mal de ojo. Cuando algo cojo el mundo, patas arriba o yo. Yo estoy del revés. Agüita, oye. Mientras el tiempo corre, nunca espera. Agüita. Porque no hay maestro, solo escuela. Agüita. La vida, enseñanzas, como una melodía

Sin Fronteras le acompaña durante toda la semana a través de internet en la dirección www.sinfronteras.ca. Hispanorama. Cada año España es frecuentada por gobernantes americanos. Juan Manuel Santos en su visita a España. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Eso es lo que va a determinar la mesa de negociación. Entonces yo no podría anticiparme a decirles es aquí o es allá. Hay unos derechos de las víctimas. Este es el primer proceso, primero, en la historia del mundo, donde las víctimas están en el centro de la solución del conflicto. Y sus derechos, su derecho a la verdad, su derecho a la reparación, su derecho a la justicia. ¿Cuánto de justicia están las víctimas dispuestas a sacrificar en aras de la paz? Ese es el meollo del problema, pero ese es exactamente el tema de negociación con la guerrilla. Entonces yo no puedo en este momento decir va a ser aquí o allá, eso depende de la negociación. Colombia está en la mirada de todos los medios de comunicación españoles. La posible llegada a un acuerdo de paz entre los grupos en conflictos atrae el interés. Las relaciones diplomáticas y económicas con España han alcanzado su mejor momento, según el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Hemos avanzado más que cualquier otro intento que hemos hecho y hemos hecho muchos en el pasado. De 5 puntos que tenemos en la agenda ya evacuamos 3. Faltan los 2 más difíciles, el que tiene que ver con las víctimas, con lo que llaman la justicia transicional, y el 5º punto es el fin del conflicto mismo, lo que llaman el DDR, desmovilización, desarme, y estamos en este momento comenzando el 4º punto. Es el primer país que está negociando un proceso bajo el paraguas del Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional. Entonces, en cierta forma, estamos sentando precedente. Y por eso los ojos del mundo están fijados en dónde vamos nosotros a trazar la línea. Y eso lo hace más difícil, pero espero que cuando logremos encontrar ese punto de equilibrio, el mundo entero nos apoye. Yo he querido construir este proceso aprendiendo de los éxitos y fracasos de todos los muchos intentos que hemos hecho, no solamente en Colombia, en otros procesos. Y hemos querido ser cuidadosos, planear cada paso muy bien, analizarlo muy bien. Y el no cese al fuego obedece a que en el pasado todo cese al fuego fue aprovechado por la guerrilla para rearmarse, para debilitar el Estado, para encontrar espacio político. Y en esta ocasión yo no quiero, si esto llega a fracasar, y espero que no fracase, creo que no va a fracasar, pero si llega a fracasar, que no me acuse la historia como otro presidente que intentó y que ingenuamente les dio a la guerrilla ese espacio. Sin embargo, estamos llegando al momento de iniciar la discusión sobre el cese al fuego bilateral. 5 generales en servicio activo de la República y un almirante, por primera vez en la historia, viajan a La Habana a iniciar la discusión sobre cese al fuego. Y eso es un paso trascendental. Tras la firma de los acuerdos de paz, Colombia iniciará una vida que necesita la ayuda de muchos países. Dependiendo de los proyectos del posconflicto, hay países que estarán interesados en financiar cierto tipo de proyectos, sustitución de cultivos o el desarrollo de nuevas iniciativas en el sector agropecuario o la reinserción. Entonces ahí hay como una especie de menú de proyectos que van a ser financiados por la comunidad internacional y además con un dividendo muy importante para el mundo entero, porque la paz en Colombia, este es el último conflicto y el más viejo de todo el hemisferio occidental. Las FARC ha sido catalogado, señalado como el más importante cartel del mundo. Ellos, por supuesto, dicen que no son narcotraficantes, que se lucran, pero no son narcotraficantes. Pero el hecho de que hayan accedido a cambiar, por así decirlo, de posición, y en lugar de proteger los cultivos ilícitos, proteger las rutas del narcotráfico, ayuden al Estado a eliminar el narcotráfico de Colombia, y Colombia sigue siendo, a pesar de nuestro relativo éxito, el mayor proveedor de cocaína a los mercados del mundo, en Londres, en Nueva York. Que suceda eso es muy importante para la lucha del mundo contra el narcotráfico. El dividendo ambiental, ahora que se está discutiendo tanto lo del cambio climático, Colombia es un país muy rico en biodiversidad. El mayor peligro para la biodiversidad colombiana y del mundo en este momento es el efecto del narcotráfico y de la presión de la deforestación en los bosques tropicales. Eso también va a cambiar, o sea, un dividendo alto para el mundo también. El presidente colombiano ha puesto todo su esfuerzo en llevar la prosperidad a cada ciudadano. Hemos tenido una política económica, primero de fortalecer la economía en su conjunto. Creo que hoy tenemos la economía más sólida de tal vez de nuestra historia, medida por crecimiento, como el déficit fiscal, el equilibrio fiscal, la deuda, todo ese conjunto de indicadores macroeconómicos. Pero al mismo tiempo estamos focalizando la inversión en dos áreas específicas, en la generación de empleo, y afortunadamente hemos logrado crear más empleo que cualquier otro país de América Latina, 2,5 millones de empleos. Aprobamos en el Congreso la ley de primer empleo para los jóvenes. Los jóvenes en todas partes del mundo tienen un nivel de desempleo más alto que el promedio. ¿Cuál es el problema de los jóvenes? Que no tienen experiencia, entonces al no tener experiencia no los emplean. Entonces estamos dando unos incentivos para las empresas para que contraten a jóvenes sin muchas de las prestaciones sociales que hay que pagar a cualquier trabajador. Uh-huh. Y entonces tienen esa experiencia durante cierto tiempo y ya no tienen el obstáculo de la falta de experiencia. Ese es uno de los muchos ejemplos. Estamos focalizando las ayudas en la promoción empresarial en aquellas industrias y sectores que son intensivos de mano de obra, y afortunadamente hemos logrado durante todo este tiempo bajar el desempleo mes tras mes frente al mismo mes del año anterior. Durante ya llevamos 49 meses. Próximamente tendrá lugar la Cumbre de las Américas. Va a ser una cumbre histórica, como usted bien lo dice, porque es la primera vez en 40 años que se van a encontrar Cuba y Estados Unidos. Lo dijimos en Colombia, fuimos anfitriones de la última cumbre, que no podía haber otra cumbre sin Cuba. Creo que lo que ha hecho el presidente Obama ha sido un paso audaz, valiente y necesario. Esto realmente cambió muchísimo la relación entre Estados Unidos y América Latina, y yo espero que esta cumbre sea una cumbre muy exitosa, y no creo que Venezuela esté interesada o vaya a hacer algo para boicotear esa cumbre. España, según Juan Manuel Santos. Pues España se ve que está saliendo de la crisis, entonces la crisis económica ya comienza a ser superada, por lo menos ahí hay una demostración fehaciente sobre cómo está saliendo España de sus problemas económicos. Las cifras que uno ve publicadas en los diarios y en los analistas, creo que España ya se está poniendo a la cabeza en Europa. Todavía le falta mucho por recorrer, pero creo que va en la dirección correcta. Y cómo vemos nosotros a España desde Colombia, como un país muy amigo, muy amigo. España ha estado al lado nuestro en las duras y en las maduras. En los tiempos más difíciles España ha estado al lado de Colombia, y no tenemos sino palabras de agradecimiento y de amistad y de admiración por los españoles. Hispanorama. Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio, canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol.

Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. La entrevista, el comentario, la noticia y la selección musical hacen la diferencia en Sin Fronteras. Y casi sin darnos cuenta, concluiremos este encuentro hasta una próxima programación en www.sinfronteras.ca. Agradecemos a las fuentes informativas de Radio Naciones Unidas, radialistas apasionadas y apasionados de Ecuador, Radio Francia Internacional, RT de Moscú y Radio Exterior de España. Sin Fronteras en Internet desea que sus semanas sean agradables y productivas, que goce de la familia y de sus amigas o amigos y que nos reencontremos en 15 días más. Hasta entonces. Almacenes y los silbidos, en cual de sus movimientos metálicos vivir lo indestructible, lo imperecedero, la vida.